para estudiarlo y aprender de ello, bueno, están aquí algunos ejemplares por lo que compartamos entonces la palabra, compartamos entonces la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a tratar de meditar y de reflexionar acerca de esta actitud de Jesús hacia los seres humanos, particularmente hacia a los pecadores. Si decimos la actitud de Jesús hacia los seres humanos, estamos diciendo la actitud de Jesús hacia mí. Si está diciendo la actitud de Jesús hacia los pecadores, está diciendo la actitud de Jesús hacia mí también. No está hacia lo demás, a mí también. Pero sobre todo, no solo vamos a estar enfocando esto, ¿no?, en la actitud que tiene Jesús hacia nosotros, sino cuál debería ser nuestra actitud personal hacia todos los seres humanos, particularmente hacia los pecadores. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como hijos e hijas de Dios? Y por eso vamos a tomar a Jesús nada más que como nuestro ejemplo y nuestro modelo. Hay un pasaje en la Biblia que dijo, aprended de mí. Él decía que yo soy manso y humilde de corazón. Pero el aprender de mí es aprender de mis comportamientos, de mis actitudes. Vivan de esta manera en la cual yo les estoy mostrando y ejemplificando aquí de manera natural. Jesús no se esforzaba para ello, no era una actuación de Jesús, no era que quería hacer buena letra frente a algunos y después en su casa o escondidas o fuera de la vista de los demás se comportaba de otra manera. Jesús era íntegro y sus comportamientos eran íntegros, es decir, eran los mismos en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Y esto es lo que Jesús quiere que modelemos nuestra vida y vayamos creciendo cada día más en madurez en estos aspectos, en solidez en nuestra vida espiritual y para que nuestras actitudes se asemejen lo más posible a estas actitudes que tuvo Jesús. Comenzaremos compartiendo qué actitudes tuvo Jesús hacia el ser humano, particularmente hacia los pecadores. Evangelio de Juan, capítulo 8. Por la mañana volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Claro que esta no es la única oportunidad en la cual vimos a Jesús actuar y dirigirse hacia, por lo pronto, una mujer, otras mujeres pecadoras también, o mujeres samaritanas, ¿no es cierto?, que eran odiadas por, sobre todo, aquellos que eran de origen judío, que eran odiados, por ello, que era imposible ver a un judío estar al lado de una mujer de esa calidad, de esa categoría, así la consideraban en aquella época también. Así que Jesús estuvo rompiendo con muchos prejuicios y muchos moldes de aquel tiempo y de aquella época. Quizás también nos esté indicando a nosotros el estar preparados para romper con algunos prejuicios sociales y algunos moldes y comenzar a vivir y actuar de la manera en que él actuó frente a las personas que eran, por supuesto, mucho más importantes en todo momento. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, vemos cómo una mujer pecadora, así se la define, se acerca a Jesús con convicción de pecado, con contrición, y llorando, se postra a sus pies y sus lágrimas van mojando los pies de Jesús, a los cuales va casi como lavando. Y es más, con su cabello, dice, algo muy preciado, iba secando y enjugando las lágrimas que iban cayendo sobre los pies de Jesús. No faltó quien estuviera allí presente, un fariseo, que cavilara y pensara para sí, pero si este fuera profeta se daría cuenta qué clase de mujer es esta, que es una mujer pecadora. Y Jesús sabía esto. No solo sabía que esta mujer era pecadora, sabía lo que estaba caminando y reflexionando este fariseo en su corazón. Y la actitud de Jesús fue, por supuesto, de humildad, de respeto hacia esa mujer. Y diríamos también de humildad y de respeto hacia aquel que tenía estos pensamientos. Fíjense qué interesante. Que Jesús no se levantó para confrontarlo y decir, qué barbaridad, cómo pensás así, ya te descubrimos, estás pensando de esta manera, y nunca tuvo esta actitud, ¿no es cierto?, casi de violencia y de agresividad frente a cualquiera que hiciera lo que dijera, y hiciera lo que hiciese, dijera lo que dijera, sino que siempre fue de respeto y de humildad. Encontramos en el capítulo 4 de este Evangelio de Juan que acabamos de leer, aquella oportunidad donde Jesús va a un pozo, una fuente de agua en la cual había una mujer samaritana con unos cántaros cargando de agua, y él le pide de beber. Otra vez, imposible que un judío le pidiera a una mujer samaritana de beber de su tinaja. Y no solo esto, se traba el diálogo con esta mujer. Y es más, la mujer es la que tenía ciertos prejuicios diciendo, pero yo soy samaritana, vos sos judío, me pedís agua a mí. ¿Entiendes? Y él fue mucho más allá de todo esto, tuvo una actitud que ahora vamos a tratar de ir describiendo también. En fin, encontramos que Jesús guardó una actitud de determinadas características, que es lo que queremos resaltar hoy, para que nuestra vida se asemeje a la vida de Jesús al tratar así a todos los seres humanos, particularmente a los pecadores. ¿Por qué Jesús actuaba de esta manera, la manera en la cual ahora vamos a desarrollar? Indudablemente porque él tenía absoluta conciencia, sabía perfectamente que en cada ser humano estaba impresa lo que aquellos eruditos llaman la imago Dei, es decir, la imagen de Dios. En todo ser humano está impresa la imagen de Dios. En todo ser humano está impresa la imagen de Dios. Por eso todo ser humano es digno de ser respetado. Todo ser humano es digno de ser considerado. Todo ser humano es digno de ser amado. Señora, no, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Sí, aunque vos te imagines el peor de los seres humanos, la Biblia, y Jesús nos ejemplificó esto, nos indica que debemos amar a todo ser humano. Debemos ser comprensivos con todo ser humano. Así como lo fue Jesús con estas mujeres, entre otros, con todo ser humano, con todo pecador. Él sabía que en cada ser humano estaba impresa esta imagen de Dios, que por supuesto él estaba invitando a todos a ir hacia él, a seguirle, a iniciar un camino, a transitar ese camino en comunión y en relación con él, estableciendo un vínculo particular con Dios, que implicaba que el ser humano asumía responsabilidad de que Dios pudiera comenzar a restaurar todo lo que estaba deteriorado de esa imagen de Dios en él. Así que hay en el seguir a Jesús, hay en el entrar en el reino de Dios, hay en el llamado y la invitación y la vocación del Señor a seguirle, este desafío, el asumir la responsabilidad de iniciar un camino nuevo en la vida en el cual Dios va restaurando y reedificando esa imagen de Dios en la vida de cada uno. Por esto es que él tenía esta actitud hacia todo ser humano, porque sabía que en cada uno estaba impresa esta imagen de Dios. Nunca Jesús proclamó el reino, nunca Jesús invitó a seguirle, nunca Jesús llamó a las personas de una manera coercitiva. Él nunca hizo nada para poner bajo obligación al ser humano, nunca hizo nada para forzar una decisión en el ser humano. Nunca hizo nada para que nadie tuviera que aceptar su doctrina, su enseñanza por la fuerza. Siempre Jesús respetó al ser humano. siempre lo consideró como alguien que debía tomar sus decisiones, aunque éstas fueran contrarias a lo que fuera mejor para sus vidas. Aunque esto significara rechazarlo a él, rechazar el reino que él ofrecía, rechazar la vida eterna que él ofrecía. No obstante, Dios en Jesucristo siempre respetó esto en el ser humano. Algo que nos tiene que llamar la atención, algo que debe estar presente en nuestras actitudes hacia todo ser humano, y es no tratar de forzarlo a nada, respetar su libre capacidad de elección y de decisión, aunque esto sea estrellarse contra la pared, caerse por el precipicio, darse contra las paredes. Nunca ninguno de nosotros debiéramos estar forzando a ningún otro ser humano, ni siquiera a los pecadores, a aceptar a Cristo, ni a otros a hacer lo que a nosotros nos parece es lo correcto. Jesús siempre estuvo desafiando. Jesús siempre fue desafiante en sus enseñanzas, en su doctrina, en su comportamiento, y los invitaba a que tomaran la decisión voluntariamente. No obstante, hubo muchos que le querían dejar y ya no le iban a seguir, y él nos salió a presionar diciendo: no, momentito, yo si no lo quieren por las buenas va a ser por las malas, les obligo a seguirme. De ninguna manera fue así, nunca. Y él se habrá dolido en su corazón, por supuesto, por ver a tantos que le iban y le dejaban y se apartaban de él y de la mejor vida que el ser humano podía acceder. No obstante, ese dolor permaneció en su corazón, pero no hizo nada para que sus emociones se desbordaran y obligaran a los demás a hacer lo que antes era por invitación. Así que mucho cuidado con que nuestra actitud hacia las personas sea, personas en general, el de querer que se comporten como nosotros queremos que se comporten, que hagan y digan lo que nosotros entendemos se debe decir y hacer. Mucho menos obligar, coercionar, a veces esto es muy sutil, a que los pecadores reciban a Cristo. No, es fácil, levantar la mano y listo. Pero no, dale, hacer una oración y ya está. Bueno, a veces hay motivaciones que no quedan tan claras en cuanto desarrollamos la tarea evangelística, digo, los cristianos en general, y pueden haber motivaciones erróneas o equivocadas por las cuales pretendemos que muchas personas, la mayor cantidad posible, poder contarlas entre aquellos que han hecho decisión o que ahora son salvos, sea de manera personal o eclesial, poder decir: yo llevé a tantas personas a Cristo, y sea esto un motivo de vanagloria o de soberbia. Igualmente una iglesia, hemos hecho una campaña y claro, ¿quién va a decir? Hicimos una campaña evangélica y se convirtieron todos. No, es un gran número de conversiones, todos levantaron la mano, había lloro, etc. Así que mucho cuidado con las motivaciones, mucho cuidado con nuestras actitudes hacia los demás, hacia los seres humanos, particularmente aquellos no creyentes. Qué interesante, ¿no es cierto?, dice este pasaje que hemos leído en San Juan, capítulo 8, que en cuanto Jesús les devolvió el desafío que ellos le presentaban, diciéndoles: ok, el que esté libre de pecado, el que no sea pecador, el que se crea absolutamente santo, entonces que sea el primero en arrojar de la piedra. Y dice un pasaje claramente que ellos, de a uno, acusándole su conciencia. Sí. Gracias a Dios, yo diría que todavía estas personas tenían una conciencia un tanto dócil, ¿no es cierto? Y activa, a través de la cual se pudieron dar cuenta, reflexionando ellos mismos, decir: es verdad, estamos actuando mal, nos estamos comportando mal. ¿Era mentira que esta mujer era pecadora? ¿Era acaso mentira que esta mujer había sido realmente sorprendida en adulterio? De ninguna manera. Eso era verdad, eso era correcto. Lo que Jesús está invalidando no es eso en la mujer, diciendo: ah, vamos a hacer de cuenta que vos no hiciste nada, vamos a hacer de cuenta que vos no pecaste, que no sos pecadora. Nunca Jesús hizo eso. Lo que está invalidando es la actitud de estos, incluso religiosos, aunque se la daban de, respecto a esta mujer. Hay que condenarla, ya venía condenada. Ya la habían prejuzgado, la habían juzgado previamente. y lo único que querían era llevar la sentencia, y no solo esto, sino hacer caer a Jesús en esta trampa, para tener también motivos por los cuales acusarle a él. Así que, ¿te das cuenta cuál es Jesús? ¿Cuáles son las actitudes que Jesús está invalidando? La de prejuzgar. Este ya no tiene más arreglo. Esta es la pecadora del barrio, del pueblo, de la ciudad, donde sea. Este merecería ir al infierno. Eso es lo que Jesús sigue condenando hoy en día, sobre todo en aquellos que ya somos sus hijos, que ya hemos iniciado este camino en Él, que ya estamos caminando en este vínculo y desarrollando este vínculo y esta comunión con Él. Una comunión, una relación vital, de la vida para cada uno de nosotros. En nosotros ya comenzó esa tarea y ese obrar de restauración de esa imagen de Dios, de ese imago Dei, para hacerla volver a su estado original. Por eso nosotros llevamos mucha más responsabilidad que cualquier otra persona que no conozca a Cristo, que todavía no ha empezado este camino a recorrer. Tenemos mucha mayor responsabilidad que los demás, la responsabilidad que no vamos a poder eludir. Jesús ni siquiera obró milagros o maravillas, ni llevó a cabo demostraciones de poder con el fin de obligar o coercionar o intimidar al ser humano. Ahora voy a hacer esto, si ellos se asustan y les agarra miedo y entonces me siguen. Nunca, porque Jesús no buscó que le siguieran por temor. Él siempre buscó que le siguieran por decisión propia y por amor. Amor que iba a ser creciente día a día en su caminar junto a Él, en esa relación de discipulado. Por eso Él les decía, síganme. Si alguno quiere ver, sígame. ¿Entiendes? Si alguno quiere, sígame. Y si alguno no quiere, no me siga. No está bajo obligación. Yo creo que esta es una de las cosas que también nosotros tenemos que valorar para nuestras propias vidas y reconocer que vivimos todavía bajo esa misma libertad. Libertad que ejercemos, porque Jesús me dice, seguime más de cerca. Y yo a veces estoy mirando para otro lado. No vayas a cometer, no sigas por ese camino. Y yo sigo de esa manera. Y Él me trata de hablar y yo de no escucharlo. Y Él me indica cómo actuar y cómo moverme y yo no lo hago. Es decir, usted y yo día a día seguimos tomando decisiones. Y aunque Jesús quisiera que tu vida y la mía fueran distintas, Él no nos podía obligar. Él no puede hacer nada más que lo que nosotros disponemos en nuestro propósito y en nuestra voluntad, en nuestra decisión. Por eso es nuestra responsabilidad el estado de nuestra vida espiritual, no de nuestra vida. Me podemos decir, y Jesús se queda corto, su mano se acortó, ya no me bendice, ya esto, ya lo otro, me falta aquello. Depende de nosotros. Vivir en profundidad y experimentar realmente vida abundante y poderosa. Todo el mensaje de Jesús, todo lo que Él hizo, sus comportamientos y sus actitudes fueron persuasivas. Persuadieron al hombre, es decir, lo desafiaron, lo invitaron, lo motivaron, ¿no es cierto? Como diciéndole, dale, vení, caminá por este camino junto conmigo y vas a ver las maravillas que vas a experimentar. Pero mujer, sí, has pecado, pero yo ni siquiera vine a condenarte. No vengo a esclavizarte más, no vengo a humillarte. Y menos delante de las personas. De ninguna manera, te comprendo, te amo, te acepto así como sos. Y quiero ofrecerte que camines junto a mí. Esto es vivir una vida distinta. Por eso, mujer, vete y no peques más. Esto era la invitación y el desafío a abandonar esa vida en esclavitud, en pecado, en inmoralidad. Yo digo, che, pero ahora que se fueron todos, mira, que es el último, y cuidado con que te vea, con que andas haciendo estas cosas. Nunca. Por allí dice la Biblia, ¿no? Clemente y misericordioso. Clemente y misericordioso. ¿Se cuenta cómo él podía tomar cualquier vida en el estado en que estuviera y aceptarla, recibirla, no rechazarla? no condenarla, desafiarla, demostrarle respeto, hacerle notar y tomar conciencia de su propia dignidad, hacerle notar que tiene esa imagen de Dios en esa vida que necesita ser restaurada, infundirle aliento y esperanza, mostrarle algo distinto, algo nuevo, llamarle a caminar junto a, decir, mira, por ahí es el camino, arreglate como pueda. No, vení, caminemos juntos el camino. Porque él veía otra vez en todo ser humano impresa esta imagen de Dios, pero sabía que así fuera el estado en el cual estuviera esta imagen de Dios, si esa persona aceptaba voluntariamente la responsabilidad de caminar junto a, entonces comenzaba el proceso de restauración. Y a poco las cosas iban a cambiar y a transformarse. Nunca la propuesta de Jesús respecto al Evangelio y al Reino fue colocar o llenar el ser humano de conocimiento intelectual como si fuera una bolsa llena de conocimiento y de sabiduría teórica. Nunca. Jesús quiso tomar las vidas como estaban y desde ese punto comenzar a ordenar lo que ya había en el ser humano, comenzar a despojar al ser humano de todo lo que no correspondía llevarle a alguien más, y sí, luego, a través de esa sanación, de esa liberación, de ese ordenamiento, comenzar a agregar y a completar lo que de esa imagen de Dios había quedado destruido, arruinado, deshecho. ¿Entiendes? Hace poco hablábamos de escultura, que fue después por alguna situación que estaba perfecta, la imagen de Dios en la vida del hombre, esa escultura por alguna razón fue sometida a inclemencias del tiempo, lo que fuere, y entonces ya no se nota bien la imagen que estaba dando. Algunas zonas están rotas, están deterioradas, o sea, se ha perdido eso que había tan nítido desde el principio. Y entonces, de algún momento en que esta escultura puede volver a manos del autor divino, entonces comienza esa restauración. Y de a poco él le saca el polvillo, restaura esa quebradura y comienza a incorporar aquellas cosas que se perdieron y se rompieron. Así que esta es la propuesta de Jesús para la vida del ser humano. Qué interesante, porque aún desde este punto de vista es como Jesús fue conformando aquel grupo de seguidores y discípulos, ese grupo más íntimo, ¿no es cierto? ¿Y qué había allí? ¿A dónde los fue a buscar Jesús? ¿Los fue a buscar al monasterio? ¿Los fue a buscar a algún lugar de misticismo? ¿Los fue a buscar entre los máximos pensadores y sabios de la época? ¿Fue a buscar gente común y corriente como nosotros? Y estaban aquellos pescadores que eran del vulgo, eran del pueblo y sin letras, dice la Biblia, comunes y corrientes y muy toscos, eran pescadores. Poca formación, irascibles, medio enérgicos. Y dijo, siguen, quieren seguirme, dejen las redes, yo lo voy a hacer pescador de hombres, siguen. Y aceptaron el desafío. Y a otro que estaba ahí juntando los tributos y demás, publicanos, no lo podían ni ver. El cobrador de impuestos, este que nos saca hasta lo que no tenemos, seguí. Y le seguí, aceptó el desafío. Y otros que eran de un grupo político radicalizado y estaban metidos en eso, no, porque esto no da para más, tenemos que derrocar a este gobierno, meter a otro, y él también, sigan, quieren seguirme. Y decir, de todo tipo de personas, de cualquier carácter, personalidad, había aquellos que eran impulsivos y se volvían locos, y aquellos que eran muy apocados y muy quietitos, los había ambiciosos. Ah, queremos ocupar el mejor lugar cuando vengas en tu reino, uno a cada lado, etcétera, etcétera. Estaba en este iracundo que era Pedro también, en fin. Él podía tomar a cualquier ser humano, tener el mismo comportamiento para con todo ser humano, sin obligarlo, sin coercionarlo, sin intimidarlo, e invitarlo, llamarlo y desafiarlo a ser una nueva persona. ¿Qué actitud tuvo Jesús entonces? De aceptación. Él aceptó a la persona, no la rechazó. ¿Qué actitud tuvo Jesús hacia las personas? De respeto, enorme respeto. Sobre todo, respecto a las decisiones que debía tomar cada uno. Él respetó eso. ¿No me querés seguir? No. Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Mira, tenés que hacer esto, esto, aquello, lo otro, que se lleve. Ah, no, por eso yo ya lo hago hace mucho tiempo, así, estoy fenómeno. No, te falta una cosa. Vendé todo lo que tenés y dale a los pobres. Qué macabro. ¿No lo obligó? ¿No lo asustó? Ah, oh, ojo, que yo ahora no lo hacía. Te va a caer un rayo del cielo. ¿Estaba bien que lo rechazaran? Por supuesto que no. ¿Está bien para nosotros desobedecer al Señor? Por supuesto que no. Pero tenemos la libertad para hacerlo. Y de hecho, quizás muchas veces lo hacemos. Aunque no seamos absolutamente conscientes de eso. Pero a lo mejor muchas veces lo hacemos. Tenemos la libertad para eso. Y Dios respeta las decisiones que hacemos, aun aquellas que van en contra de su voluntad. Otra vez, como la mujer, no lo va a ignorar, no lo pasa por alto, no mira para otro lado, no se hace el desentendido. Se duele absolutamente. Pero es capaz de seguir aceptándonos, aceptándote, no rechazándote, no condenándote. Y él se duele. Porque esa desobediencia tuya o mía, lo único que produce es el retroceso en ese proceso de restauración de esa imagen de Dios. Lo único que hace es detenerlo, aminorarlo, evitar que se profundice, que esa imagen de Dios sea cada vez más real y más nítida en la vida de cada uno. Esto es, ir alejándome de vivir la plenitud de la vida abundante que Él me ha regalado. Otra vez. ¿Por qué no alcanzaría a vivir en la magnitud y en la medida en que Dios me ha ofrecido esa vida? Indudablemente porque estoy resistiéndome en algún aspecto. Él vio a cada ser humano como alguien digno, por esa imagen presente y estampada allí en cada uno. Él los desafió al arrepentimiento, los llamó, los invitó a la libertad, a la sanidad, a vivir en familia, en comunidad, a una vida con significado. Él nunca condenó, él no prejuzgó. Mujer, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Él no tuvo actitudes de rechazo, de desprecio. ¿Cómo te presentas ante mí de esta manera? Momentito, ¿cómo vas a acercarte a mí así, ser una mujer sucia, inmunda? Imagínese aquellos que eran rechazados y tenidos por inmundos en aquella época, como podían ser los leprosos. Guarda, no me vas a tocar, no me vas a rozar. Hablemos, pero desde lejos, a ver si podría por la saliva. Él tocó a los leprosos, estuvo junto a ellos, aceptó a las mujeres pecadoras, estuvo con la samaritana y le habló. ¿Se da cuenta la actitud? Insisto, ni aún él modificó su actitud con aquellos que eran acusadores, que eran condenatorios. Siguió teniendo una actitud de respeto, de clemencia, misericordia, de dignidad. Él nunca tuvo una actitud de odio, de humillación, de ignorancia, de intolerancia, de incomodidad, etcétera, etcétera. Y cuando fue necesario, fue muy firme para confrontar a aquellos que sí tenían estas actitudes respecto a las personas en general. Veamos para finalizar, en Mateo capítulo 23, este evangelio nos relata incluso la actitud de Jesús ante aquellos que eran hipócritas. Mateo 23, versículos 3 en adelante. Va a hablar, por supuesto, acerca de los escribas y fariseos. Le pido que preste mucha atención, porque el primer versículo, es decir, el 3 que vamos a leer, dice: Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¡Qué interesante! Se da cuenta que no está rechazando la enseñanza de los fariseos. No está diciendo, miren, estos son... Olvídense, hagan como que esto no existe. No, él dijo, ojo, porque sí, esto yo tengo mucho que decirles, pero no obstante, la enseñanza, el contenido, lo que dicen es verdad. Y si ellos les dicen algo, háganlo de esa manera y guárdenlo. ¿Por ellos? No, porque van a estar haciendo un bien para sus vidas. Eso es correcto. Los fariseos y los escribas enseñaban bien. Hoy diríamos que enseñaban la buena doctrina, la sana doctrina. Ellos no tenían problemas con la teoría, tenían absolutos problemas con la práctica del Evangelio y de la doctrina. Y eso es lo a lo cual Jesús los llama y los confronta, diciendo: ustedes son hipócritas porque enseñan una cosa y hacen otra. Falta de integridad. Por eso la gente en general decía, miren, lo que les dicen ellos está bien, háganlo, cúmplanlo. Eso es correcto. Mas no hagáis conforme a sus obras. Hagan lo que dicen, no lo que hacen. Porque están haciendo mal, la práctica está mal. Entre otras cosas, ¿cuáles eran sus obras? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cuidado, a veces tenemos la tendencia a querer atar cargas pesadas sobre los demás. Tenés que comportarte, tenés que hablar de esta manera, tenés que comportarte así, tenés que pararte de esta otra, no hagas esto aquello, no hagas lo otro. Es un libro de ley. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y dice, bueno, todo su ropaje, ¿no es cierto? Sus filacterías, los flecos de sus mantos, para ser vistos. Todo exterior. Aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga. Figurar. Fama. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro en Cristo y todos vosotros sois hermanos, etcétera, etcétera. Y sigue llegando hasta el versículo 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Oh, terrible. Terrible llegar a este punto. Que podemos caer, cualquier cristiano puede caer en el terror. No solo no andar y caminar en el reino de Dios, sino tratar de impedir a los que quieren entrar y andar en él, les sea impedido. Ser un estorbo, ser una piedra de tropiezo para otros que tienen que andar en camino. Bueno, veamos un último versículo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 44. Lucas 11, 44. En este mismo sentido, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bueno, en el Evangelio de Mateo que acabamos de leer, el capítulo 11, ahí el versículo 29, donde dice Jesús, aprended de mí. Hermanos, hermanas, yo les quiero alentar y animar a que aprendamos más de Jesús. Aprendamos más de Él. Y sobre todo, aprendamos más de Él en lo que respecta a nuestras actitudes frente a todos los hermanos. Y sobre todo aquellos que decimos, nosotros somos pecadores, ¿no? Me parece que nosotros decimos, ellos son los pecadores y nosotros estamos de este lado y ya que somos más pecadores. Y asumir estas actitudes y a despojarnos de aquellas otras que sabemos no deben estar presentes en nuestra vida, ni aun de manera inconsciente, pues yo te pido que podamos reflexionar profundamente sobre esto. Y a la luz también de la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida podamos encontrar, reconocer si hay algo presente si hay una pequeña medida, aunque sea de cualquiera de estos aspectos que no debiera estar nunca presente en nuestra vida, y despojarse de él y asumir mucha más responsabilidad sobre estas otras actitudes que tienen que ver con el prójimo. Y el prójimo son todos. El prójimo es aquel que ahora está sentado a tu lado, está delante o está detrás. El prójimo para un esposo es la esposa, para la esposa es el esposo, para ambos son los hijos, para los hijos son los padres, el resto de la familia, un hermano o hermana en Cristo. No importa cómo piense, no importa cómo conduzca su vida, debemos tener la actitud que tuvo Jesús. Aprendamos de él. Nunca lo condenó. Nunca le dijo: vos, Pedro, nunca más, mira, ya me cansaste, hacé la tuya. De ninguna manera. Seamos muy cuidadosos de la manera en que nos comportamos frente a todos los demás. Y dejemos que entonces estas actitudes de Cristo también se reflejen todavía mucho más nítidamente en nuestras vidas. Esto va a ser un buen paso que podamos dar todos y cada uno de nosotros también. Dios nos bendiga en su lugar y podamos disfrutar también de todo esto en comunión con Él. Amén. Seamos guiados entonces a la oración.